una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hay días en que la vida parece transcurrir entre ruidos, motores, autos, aviones, motos, ruidos de animales. Pero sin embargo, la música suele ser un espacio y un lugar reconfortante para cualquiera de nosotros. En este caso voy a presentarles a un músico, compositor y un disco del año 2005. El disco se llamó Cold Corners. El músico, el compositor se llama Richard Hawley. Es un británico que comenzó con sus discos de estudio cuando ya tenía más de 30 años y tiene una carrera larga como músico, pero una carrera corta como cantante solista con discos de estudio. Al día de hoy tiene 7 discos grabados, el último del año 2018, y este que fue sin dudas el disco que lo llevó a ocupar el lugar que tiene hoy en la escena musical británica, pero no solamente británica. Hay en este disco Cold Corner algunas cosas muy interesantes. Primero, la presentación de alguien que parece un croner y cuyas composiciones aparecen sobre la base de un pop que pareciera que no hubiera tenido ningún aporte, sobre todo en Gran Bretaña, de la revolución musical y letrística que fueron los Beatles. Acá parecería que escucháramos a alguien casi como a un Frank Sinatra inglés. Este es, claro, Richard Hawley. La canción que voy a presentarles es la que de ese disco, que tiene realmente una enorme cantidad de canciones que son fantásticas, la que ha tenido como, podríamos llamarlo éxito, quizás sea su canción más reconocida, pero además del éxito, que en algunos casos ese éxito se expresa a través de las ventas, acá hay una canción casi perfecta en su composición, en su letra, en sus armonías, en la forma de ser cantada. La canción se llama The Ocean, es una balada de amor, y acá, como en alguna otra de sus letras, Hawley le canta a ese casi delicado e invisible a veces sonido que hacen los corazones cuando se rompen, y luego el mismo delicado y casi invisible sonido que hacen cuando se arreglan para después poder seguir latiendo. Richard Hawley, The Ocean. You lead me down to the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always leave me tongue-tied, and all this time is for us. I love you just because. Me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the talisman that haunts. And so you look at me and need the space that means as much to me. So lead me down to the ocean. I still dressed in your morning suit. I assume you lead me down to the ocean. Don't leave me down by the ocean, the ocean. Diferentes. Transportada por los remolinos de vientos que iluminan las costas del mar oriental, la banda adriática ruge sobre las agitadas olas de la música salentonse, con elementos de todas las costas sonoras del Mediterráneo, como un complejo Babylon donde los lenguajes comienzan a armonizar en las melodías populares en el fervor mestizo de los puertos. Así es como las tradiciones de Apulia adquieren una nueva resonancia, a partir de los ecos frenéticos de la música de Salento, que se encuentran en los sonidos de los festivales folclóricos, procesiones, funerales, serenatas y viajes nocturnos, llevándola de país en país en 10 años de investigación sobre lo común, matrices musicales de la orilla del mar Adriático, que se reflejan en la música de Albania, Macedonia, Croacia, la fanfarria serbia, el norte de África y avanzan hacia el Mediterráneo Oriental. La actuación de la banda ha fascinado a los críticos del Babel Med 2017 de Marsella, donde la definieron como una de las mejores propuestas de todo el festival y una de las mejores actuaciones en directo italianas. Banda Adriática ha colaborado con artistas como Bombino, Mercandede, Ronnie Barrack, Sabina Janatou, Chef Tynes, Burkan Ocal, Kokani Orchester, Boban Markovic Orchestra, Fanfara Tirana, Eva Quartet, Kafer Nasiblas, Fanfare Siarokat, Fanfare Siarocaria e Michel Godard. La escucharemos desde su disco Contagio del año 2007, su canción Lake Populaic.